Ahora les voy a hablar de la banda de la Peel Session del día de hoy, Stiff Little Fingers, que es una banda punk rock norirlandesa, nacida en 1977, primero bajo el nombre de Highway Star, como la canción de Deep Purple, haciendo covers de rock. Después de ver una presentación de The Clash, conocieron el punk y comenzaron a tocar covers de este género. Cambiaron el nombre por un tema de The Vibrators y durante un recital conocieron a un periodista llamado Gordon Ogilvy, quien les sugirió que tocaran material basándose en la experiencia de los conflictos de Irlanda del Norte, llamado comúnmente como The Troubles, la traducción sería Los Problemas. Los protestantes unionistas y los católicos republicanos, que siempre se encuentran en conflicto. Este periodista Ogilvy les consiguió una grabación en una radio local y en un estudio normalmente usado para grabar jingles, grabaron Suspect Device. El single en un cassette fue empacado como un cassette bomba. La primera compañía discográfica a la que le enviaron el demo tiró al agua una copia creyendo que era una bomba de verdad. Por suerte, también se lo enviaron a gente más inteligente, como John Peel, quien los reprodujo varias veces consiguiéndoles un contrato de distribución con Roy Tray. Peel, como sabrán si escuchan mi programa o por la vida misma, hizo lo mismo con otros irlandeses de Undertones, con los cuales, entre ellos y Stiff Little Fingers, se armó una disputa mediática en la cual los Undertones los acusaban a los Stiff Little Fingers de usar de manera sensacionalista el conflicto en Irlanda del Norte, a lo que estos les respondían desde que ellos directamente lo ignoraban. El segundo single de Stiff Little Fingers se llamaba Alternative Ulster, al cual tenía la intención original de ser repartido gratis con un fanzine del mismo nombre. La banda tiene tres Peel Sessions, la primera del 12 de septiembre de 1971. Vamos a escuchar los temas Johnny Was, Law and Order, Border White Love y Suspect Device. Shot down in the street and died from a stray bullet. Woman on the head and cried. Covered in her was a passerby. Saw the woman cry. Wasn't it up. But she knows that the wages of sin is death, and the gift of God is right. Oh, oh, oh, oh, Johnny was a good man. Bye.

escuchanos en vivo por www.doscortadosproducciones.com o por TuneIn Dos Cortados Producciones. Hasta nuestras narices, la invasión marciana, una exclusiva de Mundo Enfermo y Triste. Mira, Jane, van a explicar los años 70. Si hay seres inteligentes fuera de este país, no son tan mensos como para venir acá. ¿Por qué yo, un avanzado habitante del planeta Cipotrón, viajaría 1000 años luz solo para ir a tu escuela metida en tu cuerpo? ¿Por qué el lunes dan gelatina? En la segunda mitad de 1978... ellos salieron de gira con la Tom Robinson Band y en 1979 lanzaron su primer álbum con Road Trade llamado Inflammable Material. La banda accedió a un contrato con Island Records, pero este se cayó dejando a la banda con su antigua discográfica. A pesar de que el álbum fue lanzado independientemente, alcanzó el puesto número 14 en los charts británicos y logró un disco de plata vendiendo más de 100.000 copias. Su segunda Peel Session fue grabada el 3 de septiembre de 1979 y escuchamos los temas Wait and See, At the Edge, Nobody's Hero y Straw Dog. We'll be right back. buscarnos en Facebook como Mundo Enfermo y Triste Radio. Años y 4 álbumes. 5 años más tarde se volvieron a reunir en 1987. A pesar de importantes cambios del personal, siguen grabando y de gira. En 2014 la banda lanzó su 10º álbum de estudio, a lo cual le siguió una gira. Jake Burns, el cantante principal, es el único miembro que ha estado desde los inicios de la banda. En marzo del 2006, el bajista original Ali McMurdy se volvió a unir a la banda luego de la partida del bajista que era de The Jam, Brooks Fortune, que había estado 15 años. La tercera Pill Session, grabada el 12 de febrero de 1980, que junto con la primera Pill Session creo que conforman el disco que lanzaron, que se llama Steve Little Fingers Completion Pill Sessions, y contienen los temas que vamos a escuchar a continuación: No Change, I Don't Like You, Fly the Flag, Doesn't Make It All Right, con los cuales nos despedimos hasta el próximo programa de Mundo Enfermo y Triste. Muchas gracias por estar del otro lado. Adiós.